Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya con el noticiario de Zona Cultura en las frecuencias de 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy es viernes 29 de noviembre, ya fin de mes porque viene el fin de semana y luego estamos diciembre para festejar a las fiestas de Quito. Hoy tenemos una temperatura de 10 grados sobre una máxima de 18 y una mínima de 9 grados. Ese es el comportamiento del tiempo en la capital de los ecuatorianos. Está nublado y hay probabilidad de lluvia de un 20%. Bueno, hemos podido ver que efectivamente hay un poco de neblina, pero sabemos que de a poco se irá despejando el cielo capitalino. Darío, ¿cómo está el norte de la ciudad? Buenos días, amigos. Del norte de la ciudad está igual de frío, mucha neblina en la capital de los ecuatorianos, presencia de chubascos en ciertos sectores de la ciudad, tal y como corresponde a nuestra capital de los ecuatorianos. Bueno, esperamos que se despeje, realmente esperamos que se despeje, debido a que ya empezamos con las fiestas de Quito y muchas personas hoy seguramente la noche saldrán a compartir con sus familiares, con sus amigos, un momento, momentos amenos, y esperamos que el clima nos pueda acompañar. Vamos a lo que nos compete, lo que nos indica el INAMI para el día de hoy. Bueno, nos dice que según lo que podemos observar en el boletín informativo de ellos, tendremos radiación ultravioleta de 7 a 10 puntos en la parte interandina, de 5 a 10 puntos en el litoral, de 4 a 7 puntos en la Amazonía y de 7 a 9 puntos en la región insular. Y lo dicho, en Pichincha el pronóstico en Quito estará nublado con disminución ocasional de las nubosidades, lloviznas ocasionales. La temperatura máxima será de 22,2 grados centígrados y la mínima de 11,0 grados centígrados. Habrá presencia de lluvia en San Miguel de los Bancos, en Rumiñahui, en Mejía. En Cayambe habrá llovizna, en Pedro Moncayo lo propio, habrá presencia de llovizna, Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado, llovizna con presencia también de neblina. En fin, al parecer, según el pronóstico del tiempo para Pichincha del INAMI, nos dice que tendremos un día frío, un viernes con algo de lluvia y neblina. Qué lástima, qué pena. Mira, Laura, que hoy hay diferentes actividades que ya arrancan en la capital de los ecuatorianos como parte de la agenda de eventos que tiene el municipio de Quito. En el norte, quizás uno de los más llamativos arrancará a partir de las 6 de la tarde, esto en el Comité del Pueblo, con la presencia de varios artistas. Aquí estará Noé Morales, La Vagancia, Puro Sentimiento, Orquesta Suquito, y estarán cerrando con la presencia de Banda de Pueblo. Esto en la plaza, en el Comité del Pueblo. Para otras personas que quieran asistir al Viva Quito 2019, una feria internacional que arrancará en el Bicentenario, estarán acá presentes diferentes artistas, como es el caso de Alberto Barros. Esto tiene un costo de $3, es una actividad que tendrá lugar en el Parque Bicentenario. 7:03 a.m, ahí les estamos compartiendo la agenda, pero antes de irnos a la página de ECU 911, queremos recordarles a ustedes que pueden elegir su pareja para que participen en el concurso del pasacalle que les está ofreciendo las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque vamos a realizar el programa La Casa y sus Chuyas en el centro de Quito, en el Palacio Arzobispal. Ahí nos están apoyando también algunas instituciones, organizaciones, para poder llevar adelante este evento. Por lo tanto, pues agradecemos a todos los artistas que ya se han sumado. Margarita Lazo, está también Jaime Lárraga, está también la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Julio Andrade. Y bueno, y más adelantito les contaremos quiénes nos apoyan para poder premiar a la pareja ganadora del baile de Pasacalle. No se necesita experiencia, Darío. No se necesita. Aparte de eso, recordemos que el Pasacalle es un baile, no es complicado. Realmente lo que aquí se pone es mucho sentimiento, mucha emoción, un dominio escénico y listo. Es como una especie de un vals, pero un poco más rápido. Hay que un poco revisar y listo. Usted puede ir y participar. Es para aficionados, no es para profesionales. En ya esta está primera listo edición, el jurado. Ya está listo el jurado. Tenemos aquí a Luis Beltrán, Javier Pineda y también Mónica Velasco, nuestra querida amiga. Son gente que han estado ya con nosotros, conocemos su trabajo al frente de diferentes organizaciones de danza, también como gestores culturales, y de ahí su criterio, ¿no? Criterios profesionales serán los que elegirán a la pareja ganadora en este concurso. Usted está en casita, está en su oficina, le gusta bailar, ya sabe, prepárese, prepare su traje, su pareja, inscríbase, llame al 2220-966 o a través del Facebook Radio CCE, ponga los datos, digo, quiero participar en el concurso de Pasacalle este miércoles 4 de diciembre, y nosotros con muchísimo gusto pues tomamos nota y le esperamos en el Palacio Arzobispal. Y hablando de Pasacalle, también tenemos que informarles que habrá cierres de vías alrededor del Coliseo General Rumiñahui debido al Festival de Pasacalles, que arrancará a partir de las 7 horas. Acá es lo que nosotros podemos observar, 7 horas, o sea, ya 7 de la noche. Siete de la mañana. Entonces quiere decir que esto será tempranito y lo que se hace este cierre vial es para que la gente pueda ingresar. Sé que habían colas interminables en el municipio para este festival. Sí, generalmente siempre es los para retirar los pases en la Secretaría de Cultura, ¿no? Habrá entonces cierres viales en la... no podemos observar aún los cierres viales, pero lo que sí está es los prohibidos parquearse alrededor del Coliseo General Rumiñahui, en la Toledo, también la Queseras del Medio, Ladrón de Guevara, Velasco Ibarra. Alrededor de esos puntos usted no puede dejar su vehículo, caso contrario, ya conoce la experiencia en diferentes eventos masivos. Se lo llevan. Apresúrese a venir desde el sur de Quito por este sector, porque si no, imagínense ustedes, se va a hacer un tráfico enorme. Pero bueno, vamos a la página de Q911. Hace 26 minutos tenemos ya el reporte que monitorean las principales vías del país. La vía Baeza-Tena, parcialmente habilitada a la altura del río Cosanga, continúa esta dificultad, pero bueno, de todas maneras, con este carril usted puede llegar a su destino. Las vías de Napo-Pichincha, Orellana, excepción de lo que le estamos mencionando, pues están habilitadas para que usted pueda llegar a su destino. 7:07. Vamos también a contarles que hay un plan operativo. Hay personas de la agencia de control, los agentes civiles del tránsito se encuentran ayudando en la logística implementada en varias redes viales con el objetivo de direccionar una mejor movilidad. Esto de manera especial, al parecer, se trata en las avenidas rápidas, como es el caso de Avenida Simón Bolívar y también Avenida Occidental, donde conocemos de manera especial en la parte de la Avenida Simón Bolívar, la presencia de la neblina suele dificultar la visibilidad, así que a manejar con mucha precaución. Y siendo ya la hora exacta, 7:08, arrancamos ya con nuestro informativo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Titulares en Zona Cultura. Y este 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo de Palestina, además del Día Mundial de la Ecología. El Ministerio de Cultura y Patrimonio invierte $136,000 en obras para el Archivo Histórico del Guayas. Y en Ecuador el Black Friday hace eco. Tango Show Volá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continúa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el evento Adultos Mayores Bailan en Pareja. Libro Edad y Éxito de Julián Camas se presenta en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales el 11 de diciembre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana fue sede de la rueda de prensa con el protagonista del film Muerte en Berruecos. La guitarra quiteña suena en un concierto por las fiestas de la capital. La Ofelia, un canto al amor, regresa a los escenarios. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos y en nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos invitados aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Quién tendremos en primera instancia, Darío? Bueno, estaremos junto a Walter Jimbo y Mireya Ortega y estaremos conversando sobre el libro Suelo Porno, que se presentará este viernes 29 de noviembre a las 7 de la noche aquí en la Casa de la Cultura. También contaremos con la presencia del mayor Juan Carlos Gines, el subcomandante del Grupo de Intervención y Rescate. Con él vamos a conocer sobre la campaña Los Pirotécnicos No Son Juego de Niños. Y al cierre estaremos junto a Camila Moreno, gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social de DirecTV. Esta empresa se encuentra realizando una nueva convocatoria para el concurso Faciuni Becas. Ustedes recordarán de este evento que ya en anteriores ocasiones se ha desarrollado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora están en la etapa de la convocatoria. No se separe de nuestras señales, súmese también a descargar la aplicación en su teléfono celular como Radio CCE para que pueda disfrutar de la programación de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también lo puede hacer en la página www.casadelacultura.gov.es. Nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Hoy nos acompaña en controles nuestro compañero Vicente Moya. Recuerde que puede usted marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural de 7:30 a 8:00 de la mañana. Este 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, fecha para reafirmar el compromiso de defender los derechos humanos en todo el planeta. Además, se celebra el Día Mundial de la Ecología y de los Ecólogos para recordar en todo el planeta la importancia de conocer y valorar las relaciones que existen entre los seres vivos y su medio, desde una perspectiva científica, técnica, educativa y ciudadana. El 29 de noviembre de 1948, la Organización de Naciones Unidas decreta el Día Mundial de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Uno de los conflictos que ha marcado la historia de Oriente Medio ha sido la lucha entre israelíes y palestinos desde la creación del Estado de Israel en 1948, cuando la Organización de Naciones Unidas acordó que Palestina se dividiera en dos estados, uno judío y otro árabe. Esta decisión no fue aceptada por los árabes y desde ahí comenzaron los conflictos. Además de las raíces políticas de este conflicto, tiene motivos religiosos, algunos de los cuales se deben a que Jerusalén ha sido la ciudad santa para los cristianos, judíos y musulmanes, y cada uno considera que esta ciudad debe ser suya. Además, en este día se conmemora el Día Mundial de los Ecologistas, con el objetivo de resaltar la importancia de concienciar a los pueblos sobre los temas ambientales y sociales. Esta crisis se hace presente a través de los cambios climáticos que estamos padeciendo, la desertización, el aumento de la temperatura, la erosión de los terrenos, la destrucción de la biodiversidad, la crisis mundial de los recursos hídricos y la contaminación del aire, del suelo y del agua. Ecología analiza cómo cada elemento de un ecosistema afecta a los demás componentes y cómo es afectado. Es una ciencia de síntesis, pues para comprender la compleja trama de relaciones que existen, toma conocimientos de botánica, zoología, fisiología, genética y otras disciplinas como la física, la química y la geología. En 1869, el biólogo alemán Ernst Haeckel acuñó el término ecología, remitiéndose al origen griego de la palabra. Según Haeckel, ecología debería encarar el estudio de una especie en sus relaciones biológicas con el medio ambiente. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Regresamos a nuestro Ecuador y vamos a contarles que $136,000 invierte el Ministerio de Cultura y Patrimonio en obras de archivo histórico del Guayas, con el objetivo de conservar el acervo histórico. El Ministerio de Cultura y Patrimonio preserva la memoria del país a través de la conservación de las reservas de museos, fondos bibliográficos de las bibliotecas y depósitos documentales de los archivos históricos. Por ello, en el Archivo Histórico del Guayas se realizan trabajos de infraestructura con una inversión de $136,000 para preservar su riqueza documental y mejorar la atención a usuarios que realizan investigación histórica. Actualmente se trabaja en el cambio de la cubierta del edificio, que en sus dos bloques mantiene la cubierta original con planchas de fibrocemento, material usado hasta los años 90, pero que en el presente están descontinuados, por lo que es necesario realizar su reemplazo por una tecnología actual. Estos trabajos garantizarán la conservación del acervo histórico que reposa en el mismo, ya que con el cambio de cubierta se busca eliminar completamente las filtraciones que se presentan. También está contemplado la mejora de los circuitos del sistema eléctrico para garantizar su correcto funcionamiento y evitar que pongan en riesgo la seguridad de los funcionarios, usuarios y los bienes culturales que se encuentran en este repositorio. Por otro lado, han cumplido trabajos en el cableado eléctrico de la imprenta del archivo histórico, lo que permite el correcto funcionamiento de las máquinas instaladas. También se instalaron los tableros de iluminación manual, lo que brinda mayores seguridades al personal que aquí opera. Con estas intervenciones, el Ministerio de Cultura y Patrimonio garantiza la conservación del acervo documental del Archivo Histórico del Guayas, entidad que custodia valiosos documentos históricos desde la época colonial hasta mediados del siglo XIX sobre varias regiones del litoral ecuatoriano. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Estamos ya de regreso y bueno, queremos hacer una corrección. Nosotros al arrancar con el informativo hablamos sobre el Festival del Pasacalle, que teníamos aquí la información en la página de la AMT y acá efectivamente nos decía a las 7 horas. Eso quiere, lo entendíamos como las 7 horas, es decir, en este momento 7 de la mañana. Sin embargo, ya hemos podido evidenciar que esto estará arrancando a las 6 de la tarde y este plan operativo se desarrollará a las 7 de la noche. Entonces, el Festival del Pasacalle efectivamente se realiza en la noche. Me llamaba la curiosidad, Laura, que sea en la mañana. Así es que era muy temprano para poderlo hacer y la gente siempre se prepara, qué sé yo, 10 de la mañana, 2 de la tarde, pero vemos que es aquí a partir de las 18 horas en la que se pondrá, pues, ya la gente, pues, lista para poder ingresar al Coliseo y poder disfrutar de este festival del Pasacalle. Aquí estarán, bueno, presente Manolo Criollo, Trío Colonial, Trío Pambil, Dúo Hermanas Naranjo, Vargas, Trío Las Gardenias, la Banda Municipal, y también estarán en danza el Grupo Hegal, para que usted lo tenga en cuenta si tiene la oportunidad de participar. Bueno, y seguimos con más información. En Ecuador este fin de semana se viene con descuentos económicos. Se trata del Black Friday, una práctica comercial estadounidense que en los últimos años se ha expandido en Latinoamérica, y Ecuador no es la excepción. ¿De qué se trata? Escuchemos la siguiente información. Promociones como Compre Ahora y Pague en Febrero, Cyber Monday o el famoso Black Friday en los últimos años han dejado de ser anunciados alejados de la realidad ecuatoriana para convertirse en frases comunes de los últimos días del mes de noviembre. El más popular, Black Friday, es una práctica estadounidense en los que se ofertan varios productos con descuentos que incluso superan los 30%, despertando la curiosidad de los compradores. Su origen tiene varias versiones. Se habla de conflictos en Filadelfia a raíz de un encuentro deportivo, recuerdo de una crisis financiera e incluso algunos recuerdan la época de la esclavitud en Estados Unidos. Lo cierto es que el Black Friday se ha expandido en diferentes mercados de la región. Ecuador no es la excepción. Estefano Carrera, ingeniero comercial, nos cuenta sobre el desarrollo de esas promociones en el país. Como te comentaba unos minutos atrás, el Black Friday toma fuerza a partir del 2015 más o menos. Se vuelve el día de mayor compra en el Ecuador, al menos en retails. Y esto se viene dando porque la gente ya espera el Black Friday, se guarda el dinero, y en este día, el Black Friday, es donde realiza las compras. Este tipo de ventas, se dice que son ventas de almacén, de bodega, que las empresas generalmente lo que necesitan es sacar eso para poder pedir nuevos artículos. ¿Es eso verdad? Sí, es una combinación de dos cosas. Una es sacamos modelos de, se puede decir antiguos, pero que de tecnología vigente, y otra compramos productos nuevos para ofertar al cliente, ya que el cliente en el Ecuador es muy exigente. Entonces busca los dos tipos de productos, el que ya está un poco antiguo y un producto nuevo. Durante estos días las promociones estarán a la orden del día. Muchas casas comerciales incluso alargan los días especiales, cambiando del Black Friday al Black Weekend o el Black Week. Lo importante para el bolsillo es conocer lo que realmente se necesita en el hogar. Bueno, las personas, la recomendación que les puedo dar es que sepan qué es lo que necesitan. Con anterioridad busquen un poco, investiguen un poco para que esos días vayan directo al producto que les interesa. Ya que como existe una gran cantidad de personas, puede que el producto comprar que les interesa, emoción, comprar por la emoción, o el producto que les interesa ya se acabó. Entonces más bien con una investigación previa pueden ir esos días y seleccionar el producto. Sin dudas, muchas casas comerciales durante estos días ofrecen descuentos atractivos en productos y servicios, pero recuerde que no todo lo que brilla es oro. Especialistas señalan que los compradores deben tener en cuenta tres factores con los que podría operar el Black Friday, como es el caso de promocionar descuentos solo en artículos limitados, productos de menor calidad en la promoción y elevación de precios semanas antes del Black Friday. Con esas novedades es como nos despertamos muchos ecuatorianos. Y hay consejos para las personas que quieran aprovechar estos días haciendo sus compras por internet. Y nosotros le indicamos que debe comprobar la seguridad de la página y leer reseñas de la efectividad de las compras anteriores. Leer las características del producto para asegurarse que cumpla con los requerimientos necesitados. Revisar el precio del producto en diversas páginas. Hay que saber comparar. Asegúrese que las ofertas y descuentos que especifican son las correspondientes al Black Friday, y finalmente tener en cuenta que acepten devoluciones de artículos. Sin duda esto debe ser muy importante para ti como ama de casa, Laura. Qué importante es cuando uno compra y puede, te dan la opción de devolver el artículo. Por supuesto, porque cuando tú compras y lo haces, por ejemplo, a través del internet, no te queda porque pediste una talla, resulta que es menor, y cuando ya llega la tienes en tus manos. No es lo que estaba en la imagen. No es lo que estaba en la imagen, y eso es terrible, mucho más cuando viene desde afuera, frustrada. Así que a tener mucho cuidado con eso, ya lo saben, la voz de la experiencia. 7:23 a.m. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al show de tango Bola, declarada de interés cultural para Argentina, ganadora del premio Mion en Japón, reconocida por su gran valía por la Cámara de Diputados de Argentina. El evento tendrá lugar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo miércoles 11 de diciembre a partir de las 8 de la noche. Todo es cultura, es baile, es música, es arte mínimo, es un arte sublime que además ya no solo representa a Argentina, sino que al ser declarado patrimonio de la humanidad ya es de todos. Entonces el tango en realidad representa la unión entre pueblos, la unión entre personas, es disfrutar, Aquí la definición del tango en la voz de Estefanía Sanabria, gestora cultural, quien además nos contó que este evento se realiza en homenaje al Día Internacional del Tango, acto que conjuga la música, el baile y las artes visuales, donde estarán deleitando al público más de 30 artistas en escena. Cabe indicar que el evento Volá fue ganador por 2 años consecutivos como mejor espectáculo de tango a nivel mundial. También la Nación Argentina, el Ministerio de Cultura lo declaró de interés cultural y patrimonial para Argentina, y en los premios Tango, en donde participan todos los espectáculos de tango, incluyendo Forever Tango, Tango Fire, que son muy, muy conocidos, concursan dentro de estos premios, y Volá ganó durante 2 años consecutivos. El maestro Hugo Maestro Lorenzo y Agustina Vignau adicionalmente ganaron el Campeonato Mundial de Tango, con la única pareja que ha logrado conseguir esa puntuación, un 10 perfecto. Además de Hugo Mastro Leso y Agustina Vignao, campeones mundiales de tango, estarán los siguientes artistas: Estefanía Sanabria. Felipe Aizaga es uno de los mejores violinistas de acá del Ecuador, y esta vez se presentará con su orquesta de cuerdas. Su orquesta es fantástica, han tenido ya mucha preparación en medio de esto. Se encontrará también Tito Cuellas, que es un bandoneonista de talla mundial, y que, bueno, al momento, él ahorita está en Ecuador, sin embargo, también viene de una gira por toda Latinoamérica, por México, bueno, por toda América. Y Nardella Acuña, que es un cantante también argentino que ha cautivado con su voz. Este evento llega gracias a los aportes del sector privado y también público y distintas instituciones, entre ellas la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos de regreso para contarles que con un lleno total del Teatro Prometeo arrancaron las jornadas del evento Festejando a Quito, el noveno encuentro Adultos Mayores Bailan en Pareja. Más de 7 agrupaciones de danza de la ciudad de Quito, diferentes parejas de baile y una banda de pueblo deleitaron al público con su espectáculo. Esta tarde y noche continúa la celebración. Este Este evento festeja muchas cosas. Festeja el movimiento, festeja la música, festeja la vida. Entonces estamos con los adultos mayores para festejar la vida, para festejar el movimiento. Y es así como se ha ido organizando de a poco a poco. En este año, por ejemplo, cumple 50 años de músico el señor Luis Guayliaguamán. Entonces queremos hacerle un homenaje a él en sus 50 años de labor, de vida artística. Y así lo destaca Miriam Guayaguamán, directora ejecutiva de este evento, Proyecto Ecuatoriano Adultos Mayores Bailan en Pareja, un trabajo desarrollado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Yaramán, Zawad, Proyecto Ecuatoriano, Adultos Mayores Bailan en Pareja y la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. Esta nueva edición arrancó el pasado 27 de noviembre y cerrará sus jornadas esta noche a partir de las 19 horas en el Teatro Prometeo. El encuentro local Adultos Mayores Bailan en Pareja presenta parejas de baile, grupos de danza de Quito y una banda de pueblo invitada, todos deleitando al público con lo mejor de su repertorio. Son cinco grupos de danza que nos acompañan: el grupo Fuente de Vida, el grupo Movimiento Loyola, Proyecto Cultural San Enrique de Velasco, también está el Taller de Danzas Tradicionales y Populares AMBED, la Unidad Educativa Eugenio Espejo y la Banda Llanera Bonita. Participan en este evento la Danza Enrique de Velasco, Taller de Danzas Tradicionales y Populares AMBEP, Grupo de Danza Fuente de Vida, Movimiento Cultural Loyola, Grupo de Danza de la Unidad Educativa Eugenio Espejo y la Banda Internacional Llanera Bonita. Durante este encuentro se rindió un homenaje al músico mayor de la Banda Internacional Llanera Bonita, Luis Guayaguamán, por sus 50 años de actividad artística y musical, todo desarrollado a lo largo de su vida. Con una gran emoción nos contó más sobre su perfil, biografía e historia el maestro homenajeado en esa noche. Para mí el grupo de mayores, adultos en pareja, me representa una experiencia de la persona que tiene y también la reconocer, acordarse de la vida antaña donde uno bailaba también. Y mi perfil es un poquito extenso. Inicié hace 50 años exactamente. Pasé por muchas instituciones en la banda del Gremio de los Albañiles, ahí en el Centro Católico de Obreros, en la banda de la Magdalena, Los Chochos. Estuve en el Conservatorio Nacional de Música hasta cuarto año. Pasé de ahí, pasé a la banda de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en donde tengo el honor de haber participado por 32 años ahí como músico militar. Este encuentro Adultos Mayores promueve el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos y adultas mayores de Quito y del país. Su reconocimiento como portadores de historia, cultura, sensibilidad y un protagonismo como transmisores de valores culturales a las nuevas generaciones. Manuela Semanate, del Grupo de Adultos Mayores de San Enrique de Velasco, nos comenta cómo se desarrolla el trabajo de su grupo y lo que le motivó al unirse al mismo. Mi grupo es San Enrique de Velasco, Grupo San Enrique de Velasco. Y nosotros somos de la tercera edad y vengo a bailar porque me gusta, aunque no pueda, pero me gusta el baile. Y, o sea, por mi hija, como ella se encabeza en este baile, en este grupito de la tercera edad. No me de quedar, le digo, hasta cuando nos dé la vida. ¿Y qué más nos toca? Le digo, hacer más bien haciendo deporte. Parece que me siento más alegre, más gusto, más tranquilidad. Jorge Ceballos destacó la participación que realizó junto a su esposa dentro de este encuentro especial de adultos mayores, además sobre su vestimenta, Saraguro. Bueno, nosotros somos el grupo de danza Fuente de Vida de la Ecuatoriana, del barrio La Ecuatoriana. Presentamos orgullosamente a ellos. Y nosotros somos prácticamente de la tercera edad. Entonces hay un grupo que justamente está haciendo eso, resaltando lo nacional nuestro. Lo esperamos esta noche a partir de las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura con entrada gratuita. Celebremos a Quito junto a los adultos mayores que bailan en pareja. Queremos hacerles una cordial invitación. El día viernes 29 en la Plaza Grande se va a presentar el mismo evento a las 4:30 de la tarde, y el día domingo a las 11 de la mañana en este mismo escenario, adultos mayores del Taller de Danzas Tradicionales AMBEP van a presentar el montaje Somos Movimiento y Color. Les invito pues a que todos se participen de eso, los adultos mayores, sus familiares, que esto es una experiencia muy hermosa. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La casa y sus chullas ya está lista. Y este año usted puede participar. Inscríbase en el concurso de baile de Pasacalle llamando al 2220 966 o 0987 833740 o en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Radio CCE. Baile con nosotros este 4 de diciembre a las 12:30 en el Palacio Arzobispal. Participan parejas de 16 años en adelante. Prepárese, que este 4 de diciembre llega la casa y sus chullas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus radios, Cultura FM y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, saludan a Quito en sus fiestas. ¡Que viva Quito! Y el próximo 4 de diciembre todos gritaremos ¡Que viva Quito! Así es, con esa buena energía, ese buen ánimo estaremos desarrollando nuestro programa La Casa y sus Chullas. Será un programa menos cerrando con el concurso de baile de Pasacalle en pareja para aficionados. Nosotros queremos recordarles que existen varios reconocimientos con los cuales nosotros estaremos animando, motivando a cada uno de nuestros participantes. Tenemos aquí el apoyo del mundo del trofeo. Ellos llevan más de 20 años de experiencia en la fabricación y distribución de trofeos deportivos, copas de europeas, placas en homenaje en cristal, mármol y madera, medallas deportivas con decoraciones, escarapelas, placas de acero inoxidable y metal dorado y mucho más. ¿Usted está organizando su mundial de 40? ¿Necesita un trofeo? Tiene que ir allá al mundo del trofeo. Ellos se encuentran ubicados en la calle, en la avenida 10 de agosto y también Villa Lengua, en el norte de la capital de los ecuatorianos. Puede hacer ahí adquisición de cada uno de estos reconocimientos que seguramente motivan mucho a los artistas, a los deportistas, en fin, a las personas que se destacan en diferentes actividades. Darío, tú sabes que a la gente nos gusta comer muchísimo y cuando hay algo económico también y que lo saben preparar muy bien, pues nos vamos de una a ese espacio. Así que queremos agradecer también el aporte de Encebollados y Cevichería Tío John, que está ubicada en la Plaza Comercial y Cultural La Jota en Solanda, sector 2, local número 78. Ahí hay encebollados hasta de $1 y precisamente están apoyando a la casa y sus chullas. Mira que por esas promociones yo ya soy, pues, sería bueno mudarme al sur, que parece que la vida es más sabrosa por ese sector. Con ese tipo de platos, desde $1, está súper bueno. Súper bueno, para todos los que de pronto a veces el bolsillo no está con lo suficiente y necesario, ahí está la oportunidad. Y para estas épocas, tío, ¿no? Estas épocas un poco de resaca queda súper bien. Para super el viernes bien. O el sábado, el domingo, tenemos esa oportunidad para irnos por ese sector. También queremos agradecer al Café del Fraile, quienes son otro de los auspiciantes que nos están ayudando con este evento. Ellos son un local que están ubicados dentro de la plaza, dentro del Palacio Arzobispal, el espacio, el lugar donde estaremos operando el próximo 4 de diciembre con este importante evento, La Casa y sus Chullas. No se olvide de visitarlos, el Café del Fraile. También agradecemos a la Casa de la Música y también a los Tamayo y Sandunga, quienes nos están también auspiciando con el desarrollo de este importante programa. Aún quedan oportunidades para que ustedes se puedan inscribir a este concurso. Hay gente que a veces se pregunta si necesitan ir con traje de la época. Si usted tiene la posibilidad de acompañarse con un traje de la época, hágalo. En caso contrario, puede ir con algún tipo de traje formal, elegante, de acuerdo al momento. La participación en el evento no tiene ningún costo, es gratis, puede ir y también observar y conocer a nuestros artistas, que estaremos con Margarita Lazo, ¿no? Así es, Julio Andrade también se suma, estará Jaime Lárraga y Tatiana, y la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos da muchísimo gusto y ya saben, nuestro equipo de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes están poniéndose la camiseta de las fiestas de Quito. ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito, por supuesto! Y con esto nos vamos a nuestros mensajes y regresamos con más información cuando son ya las 7 de la mañana y 38 minutos. Que brilla con la aurora de su gloria, como brilla la luna, Chalameda. Y linda capital bajo tu cielo, surgió mi ser aquí, con mi vida. Y linda capital bajo tu cielo. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito tiene teatro 2019. Te invitamos a participar de nuestras 28 obras de teatro en nuestra capital, salas independientes de la ciudad y parroquias urbanas y rurales de Quito. Tenemos teatro, danza, títeres, circo, magia, comedia, drama, mimo y clown. Y ven a la inauguración. Y diviértete con Piojos y Manzanas, de la Corporación Humor y Vida, este 29 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional Sucre. Y su clausura. El 7 de diciembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Capital, presentando Espacio Me Has Vencido, del Taller Permanente de Investigación Escénica Tipier. Descarga tus invitaciones en Ticketopoli. Retira las 2 horas antes de cada evento en nuestras salas y teatros o en las oficinas de Quito. Tiene teatro del Centro de Arte Contemporáneo. Pabellón 1. Entrada liberada, subvencionada de tus impuestos. Quito tiene teatro, tu alternativa cultural en Fiestas de Quito. Las experiencias vividas en la universidad, la lucha callejera por la reivindicación social, los recitales de poesía y la cultura popular son escenificadas en la obra Café con aroma nostalgia, escrita por Bolívar Flores Hidalgo y dirigida por Fausto Camayo. Teatro Prometeo, 29 y 30 de noviembre, 19 horas. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro. Café con aroma nostalgia. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En Quito. La capital tiene muchas actividades para contarnos. El libro Edad y Éxito, del doctor Julián Camas, un fascinante viaje para alcanzar riqueza abundante, prosperidad, libertad financiera, felicidad y éxito, se presentará en el auditorio de la Biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales el próximo miércoles 11 de diciembre a partir de las 7 de la noche. La obra contiene herramientas poderosas al alcance de su mano para lograr dinero, riqueza y éxito. Por naturaleza, el ser humano aspira a alcanzar éxito y obtener mayores ingresos. Sueños que unos lo consiguen y otros no, y ni siquiera se atreven a pensar que pueden ser ricos y acaudalados. Esto sencillamente porque la mayoría de la gente no conoce leyes, primicias y reglas. Julián Camas. Necesariamente lo que contiene es herramientas de motivación, de prosperidad, pues herramientas para que la gente lo utilice, conozca pues de cómo debe surgir económicamente, pues de no solo económicamente, también en el campo pues de emocional, sentimental, hasta espiritual. Es de herramientas netamente pues de humanas, sociales, que debe utilizar el ser humano para pues para salir adelante en cualquier situación económica. La finalidad fundamental del libro, cuyo contenido se expone de forma sencilla y amena, con numerosas citas, anécdotas, refranes, cuentos, dichos y casos reales personales del autor, es motivar, incentivar y ayudar a las personas para que alcancen la prosperidad que tanto anhelan. Julián Camas nos cuenta lo que expone en sus páginas. El libro lo que expone simplemente es motivación, se trata de motivar a la persona, que levante su optimismo, que levante pues su pesimismo. Muchas veces estamos en un campo muy pesimista, que levante su optimismo, que sean positivas en todo sentido de la vida, que debemos cambiar necesariamente interiormente, es decir, nosotros debemos transformarnos nosotros. Obviamente pues en forma inmediata vendrá la transformación económica, social, política, cultural. Julián Camas Chafla es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República, graduado en la Universidad Central del Ecuador. Ha ocupado varios cargos públicos y privados. Continuamos con más información. Ahora vamos a hablar sobre una de las películas ecuatorianas, con lomo ecuatorianas, que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar. Se trata de La Muerte en Berruecos. La sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de esta institución acogió la rueda de prensa con los principales personeros del film Muerte en Berruecos. ¿Quién mató a Sucre? Una película desarrollado entre Venezuela, Colombia y Ecuador. En esta cita se brindó detalles sobre el gran estreno que tendrá esta película este 29 de noviembre en los cines comerciales de Quito, Guayaquil y Cuenca. Estamos muy contentos, Muerte en Berruecos. ¿Quién mató a Sucre? Es un largometraje de ficción, de época, es un thriller policial que comienza en 1840 y va a lo largo de 1830 para la investigación del mariscal Sucre cuando fue asesinado. Vamos a estrenar Muerte en Berruecos el próximo viernes 29 de noviembre en Quito y Cuenca. Vamos a estar en las salas multicines y estamos encantados de traer finalmente a Ecuador esta, que es una coproducción entre Venezuela, Ecuador, Panamá y Estados Unidos. De ese expediente. Y así lo destaca el productor ejecutivo del film, Muerte en Berruecos, ¿quién mató a Sucre? Gonzalo Ponce Leiva, nuestro invitado, conversó con nosotros la tarde de ayer desde la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, desde donde se desarrolló esta rueda de prensa. Remontándonos hacia la historia, fue precisamente el 4 de junio de 1830 cuando fue asesinado el mariscal Antonio José de Sucre, jefe militar de la Gran Colombia. Este crimen nunca quedó aclarado para ninguno de los historiadores, y precisamente esta noche su gran estreno se desarrolla en Quito, Guayaquil y Cuenca, con la película que 180 años después busca respuesta. Muerte en Berruecos es un thriller policiaco. Fue el primer magnicidio político de los países y parece ser un caso olvidado, pero no resuelto, dice Olvalles. El film plantea a un fiscal investigador que interroga a los supuestos culpables y quienes acompañaron a Sucre en su viaje de Quito a Bogotá, hasta que fue emboscado en Berruecos, cerca de Pasto, Colombia. Gonzalo Ponce, productor ejecutivo, y Caupolicán Ovalles estuvieron presentes en esta cita, por supuesto, acompañados del principal actor de este film. El camino que... Ha sido un proceso largo, más de 6 años de trabajo entre la investigación, luego la redacción del guión, movimos el guión en distintos foros, ganamos algunos premios, luego enfrentar el rodaje, lo que implica un rodaje de época de 1840. Posteriormente, el proceso de edición y postproducción también es complicado, porque en la película, aunque no son evidentes, existen muchos efectos especiales, porque las locaciones no son tan bonitas como se ven. Esta historia contada como tal, como un tráiler policial, se estrena este viernes en las salas de cine del país. Y hablando de Luis Jerónimo Abreu, antes de interpretar al Libertador de América en la serie Bolívar, fue papel protagónico en Muerte en Berruecos. El largometraje de Ovalles de Abreu le abrió la vida de capitán como Alejandro Godoy, un militar colombiano que reabre el caso del mariscal Sucre 10 años después de su asesinato. Las pesquisas dejarán en evidencia una conspiración que involucra a grupos de poder político y económico. Precisamente el reconocido actor Luis Jerónimo Abreu fue parte de esta rueda de prensa y resaltó para nuestros micrófonos cómo mira el estar al frente de una responsabilidad actoral de primer nivel. Fue un personaje divertido de hacer porque era como hacer un policía vestido de época, es el mayor Godoy, es el fiscal que le asigna el caso para descubrir quién fue el que mató a Sucre. Y ese caso es como una cebolla que vas quitando una capa y aparece otra y otra y otra y otra y otra y otra y otro involucrado y se empieza a ver que fue un panorama nada sencillo. Y fue divertido, primero complicado entender todo lo que sucedió y después fue divertido irlo contando. El personaje es como una guía del espectador para que vaya descubriendo cada cosa. Este es un film basado en la investigación efectuada por el capitán colombiano Alejandro Godoy, quien después de 10 años reabre el caso y deja en evidencia los intereses de gente poderosa que está detrás del asesinato ocurrido el 4 de junio de 1830. Lo que busca este trabajo es llegar a toda Latinoamérica bajo un contenido histórico que retrata uno de los eventos más importantes de nuestro continente y a uno de sus personajes. Dios mediante llegar a la mayor cantidad de países posible. Yo creo que mucha gente ya sabe cómo fue Sucre, porque realmente fue un héroe maravilloso. Y espero que las nuevas generaciones se enteren y entiendan que no hemos aprendido nada de la historia, que sigue estando la ambición, el poder, el egoísmo, prevaleciendo sobre la gente que quiere hacer las cosas bien. Nos han destruido miles de sueños por sueños personales. Entonces yo creo que no hemos avanzado mucho en estos 200 y pico de años. Así que siempre es bueno contar nuestra historia para que la gente siga aprendiendo y no repetir los errores. Ojalá. Les dejamos con la cordial invitación. Esta noche se estrena en los cines de Quito y Cuenca el film Muerte en Berruecos. Descubra junto a estos artistas quién mató a Sucre. Hola amigos, soy Gonzalo Ponce, productor ejecutivo de Muerte en Berruecos, ¿quién mató a Sucre? Y les invitamos a que nos acompañen desde este viernes 29 de noviembre en salas de multicine de Quito y Cuenca para saber un poco más del asesinato del mariscal de Ayacucho. Hola, ¿cómo están? Les habla Luis Jerónimo Abreu y estoy aquí para invitarlos con todo el cariño del mundo a que a partir de este viernes en las salas de Quito y de Cuenca vayan a ver Muerte en Berruecos. Se van a divertir, van a aprender, van a entender una cantidad de cosas que siguen pasando en nuestros países y la van a pasar maravillosamente bien. Es un thriller de época que pocas veces van a ver en la pantalla del cine. Se les quiere y bendiciones. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura y enseguida les contamos a ustedes que Quito contará con un concierto de guitarras quiteñas por sus fiestas. El concierto junto a Enrique Millán y Terry y además Lenin Pazmiño. El dúo Pazmiño pertenece a un grupo de virtuosos en los géneros clásicos y populares del país que han desmitificado la influencia europea y han redescubierto la música popular del Ecuador y Latinoamérica. El concierto Homenaje a Quito, el arte de la guitarra quiteña, incluye varios géneros populares que exigen un nivel elevado de interpretación, como es el pasillo modulado, el saltashpa, el capishka, la tonada, el San Juanito y el yumbo, que atraviesan un periodo en riesgo de silenciarse. Sus protagonistas de la guitarra quiteña son recordados por el maestro Terry Pazmiño. La guitarra quiteña nace con un estilo con el Bolívar Ortiz, Carlos Bonilla, Segundo Guaña, Homero Hidrobo, Guillermo Rodríguez, todo eso forma parte de la guitarra quiteña. Y yo crecí en eso, crecí en Chimbacalle y pude hacer mi propio lenguaje clásico popular de la guitarra quiteña. El concierto tiene la necesidad de transcribir la música de antiguas grabaciones a grandes intérpretes que han dejado profunda huella en la interpretación y creación del patrimonio musical de América. De ahí que el repertorio ha sido una dedicación permanente por encontrar la expresión de una nueva música basada en la técnica clásica de la guitarra. aportando a un novedoso repertorio para los guitarristas ecuatorianos y del mundo. En este homenaje participan tres guitarristas: Enrique Millán Gómez, que viene de Colombia, guitarrista de Colombia, y mi hijo Lenin. O sea, formamos parte de un trío, y luego vamos a tocar los pasillos modulados, que es parte de la guitarra quiteña, que ya no se tocan y que verdaderamente han quedado en el olvido casi, por su dificultad. Primero porque es música muy complicada, y luego después porque es muy difícil de interpretar. Entonces la gente, los artistas, han buscado más la facilidad de hacer los pasillos bipartitos, que son tan fáciles. En este concierto vamos a tocar, por ejemplo, No te olvidaré, Corazón que sufre, Ojos negros, Aldeanita enamorada. Vamos a tocar, por ejemplo, Canta cuando me ausente. Recuerde, el concierto se llevará a cabo este viernes 29 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Variedades de Ernesto Albán. El costo de la entrada es de $10. Podrá conocer la guitarra quiteña de la mano de los artistas Enrique Mila, Terry y Lenin Pazmiño. Tenemos ya las 7:54. Luego de su preestreno, Ofelia, Un canto al amor, regresa a los escenarios en dos únicas fechas. Usted podrá conocer de un trabajo excepcional en donde se junta éxitos de Shakespeare, además de otros personajes y poemas de José Luis Garcés Maldonado. Bajo la dirección y producción de Mares, la interpretación de Viviana Muñoz llega este fin de semana al escenario El Ático de Nijinsky, Ofelia, Un canto al amor. Se trata de un unipersonal en donde la pregunta principal es conocer qué es realmente el amor. Los detalles son contados a continuación por su director y productor, Mares. Sí, Ofelia, Un canto de amor es un unipersonal de teatro danza que tengo la oportunidad de crear. Interpretado por Viviana Muñoz, ella es de aquí del elenco estable de Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura. Y bueno, sucedió como que ella quería que le montara algo súper corto, pero bueno, yo en el proceso dije, no, hay que hacer algo más grande, y me inspiré en Ofelia de Shakespeare. Es un unipersonal de teatro danza, danza teatro, y bueno, la adaptación, yo recopilé textos de Shakespeare, de Heiner Müller, poemas de José Luis Garcés Maldonado, que es un poeta ecuatoriano, y textos míos. Entonces hice toda esta adaptación basada en eso, en Ofelia de Shakespeare, la del clásico, de Hamlet, pero yo la saqué de ahí, la puse solita en un escenario. Este unipersonal es un trabajo que reúne elementos de la danza y el teatro, por medio de la cual la actriz Viviana Muñoz cuenta la historia de Ofelia, personaje de la literatura clásica y que en esta versión regresa de la muerte, no sabe si para siempre o por un instante. En su viaje reflexiona incesantemente sobre el amor, aquel que lo llevó a tomar decisiones trágicas. Ofelia es el camino para conocer el amor desde distintas creaciones literarias y poéticas. Primero yo tenía ya todo en mi cabeza, cómo lo quería, qué era lo que iba a hacer, y en base a eso fui armando el texto. No fue que armé el texto primero y luego hice la historia, sino que yo tenía todo como yo lo quería, y a partir de ahí empecé a hacer esta recopilación. Saqué los textos más, todos los textos de Ofelia que se dice en la obra de Hamlet, el monólogo de Ofelia que luego hizo una versión de Heiner Müller, y aproveché estos poemas que son muy hermosos. Ofelia, Un canto al amor se presentará este 29 y 30 de noviembre en el Ático de Nijinsky a partir de las 7:30 de la noche. Ellos están ubicados en la calle Ignacio de Veintimilla y 12 de octubre, en el edificio El Girón, en la Torre W, piso 13. El costo es de $5 vía preventa al número 09-8475-3110 o el día del evento, $7 en el Teatro de Nijinsky.